¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y también por www.fmpuntadelindio.com.ar. También nos pueden escuchar en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org. Y allí en el buscador ponen el nombre de este programa y pueden escuchar no solamente el programa del día de hoy, sino también el programa de semanas anteriores. Y también hay otras posibilidades de escuchar otros programas, leer libros, ver fotos, escuchar música. Es una página muy interesante en la cual están depositadas muchas cosas interesantes. Bueno, mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy voy a tener, espero para ustedes, para mí lo han sido, dos lecturas muy interesantes. Una que nos va a hablar acerca de los microplásticos. Pero no los microplásticos en las cremas, los artículos de tocador, sino en las telas que usamos. ¿Qué les parece? ¿Sabían algo de eso? Bueno, vamos a averiguar entonces a qué se refiere. Los microplásticos textiles se llama. Y dice, los textiles sintéticos como el poliéster producen a partir de su desgaste fibras muy pequeñas que forman parte de los contaminantes conocidos como microplásticos. Su creciente presencia en el ambiente se debe al intenso uso de tejidos sintéticos y a que estos no se biodegradan con facilidad. Debido a que pasan a través de las cadenas alimentarias, posiblemente estén llegando a nosotros cuando consumimos productos del mar. Muy bien, este es un comentario que hace el capitán Charles Moore, que es un científico autodidacta y guardián de los océanos. Vamos a la lectura del artículo propiamente dicho, vamos a ver qué dice acá. El capitán Charles Moore nunca previó lo que encontraría en el verano de 1997, cuando la mitad de su viaje de Honolulu a Los Ángeles se aventuró a pasar por el vórtice subtropical del Pacífico Norte. Remota, debido a que ahí no hay pesca abundante ni viento suficiente que impulse las embarcaciones. Pero el curtido marinero se asombró al no encontrar la vastedad prístida del océano que esperaba, sino plástico por doquier sin importar la hora a que se mirara. Una semana le tomó atravesar ese basurero flotante y, según sus propias palabras, durante todo ese tiempo no ha visto claros, solo botellas, envoltorios, contenedores, bolsas y pañales que parecían no tener fin. Peor aún, por toda la columna de agua, desde la superficie hasta las profundidades visibles, flotaban minúsculos fragmentos de plásticos. El capitán Moore estimó que la zona, que ahora conocida como la Gran Mancha de Basura del Pacífico Norte, tenía más o menos el tamaño del estado de Texas. A la postre se reportaron otros cuatro vórtices, en los que las corrientes oceánicas concentran los plásticos provenientes de lejanos centros urbanos. En estos lugares la vida silvestre sufre por la presencia de todos estos residuos, que modifican el hábitat y pueden incluso causar la muerte si, por ejemplo, se ingieren en exceso. Recientemente, en julio del 2017, el capitán Moore anunció el hallazgo de otra mancha de basura, esta vez en el Pacífico Sur. La nueva mácula tiene una extensión igual a la de México, lo cual parece indicar que estos basureros flotantes seguirán creciendo y multiplicándose en el futuro. Dicha proliferación se debe a las enormes cantidades de plástico que se producen en el mundo, más de 322 millones de toneladas en el año 2015, y a su resistencia a la degradación, lo cual permite que prácticamente todo el material que se ha sintetizado en la historia siga viajando por el ambiente. Se estima que el océano contiene cerca de 80 millones de toneladas de basura plástica, a las que se agregan 10 millones de toneladas cada año. A semejante ritmo, la proporción de plástico en los océanos podría igualar a la de los peces en el año 2050. ¿Cómo llega ahí? Por pérdidas en los sistemas de recolección y confinamiento residual, por operaciones de pesca, por vertidos ilegales, por escurrimientos de agua provenientes de ciudades o por desastres naturales. Los hallazgos del capitán Moore también señalaron la relevancia de un contaminante al que no se le había prestado la atención debida: los microplásticos. Se trata de trocitos de plásticos con una dimensión máxima de 5 milímetros, aunque su mayor parte son partículas incluso más pequeñas, como el punto que encontrará al final de esta oración. Los microplásticos pueden clasificarse en dos grupos, según su origen. Los primarios son partículas fabricadas originalmente con un tamaño pequeño y luego incorporadas a formulaciones comerciales, sobre todo cosméticas. Estas microesferas se añaden como exfoliantes a jabones, cremas y dentífricos, o bien a pinturas y recubrimientos con la intención de dar color y textura. En tanto, los secundarios se generan a partir de la fractura de los plásticos desechados en el ambiente y son mucho más cuantiosos que los primarios. No obstante, que los plásticos convencionales no se biodegradan, sí se debilitan y fragmentan por la acción de la luz solar y otros factores ambientales, por ejemplo el oleaje en alta mar y la acción de algunas bacterias. Entre más tiempo permanezca un objeto de esta índole en el ambiente, más se fragmentará en trozos pequeños, que aún así persistirán por larguísimos periodos. La reducida magnitud de estos propicia que una gran variedad de organismos acuáticos los acabe ingiriendo. Asimismo, los trocitos van pasando a través de las cadenas alimentarias. Además, resultan difíciles de detectar y de medir, y es prácticamente imposible retirarlos de los océanos con los medios tecnológicos disponibles en la actualidad. Adicionalmente, aunque se los asocia más con el entorno oceánico, su presencia en los cuerpos acuáticos continentales empieza a documentarse de forma habitual. Por las razones antes mencionadas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya los considera como un problema emergente de importancia mundial. La variante textil es la más común. Se estima que representa a más del 85% de dichas partículas en los océanos y alrededor del 70% de las que se encuentran en los grandes lagos de Norteamérica. Son residuos en formas de hilos alargados, con un ancho promedio de 30 micras y una longitud hasta 200 veces mayor. Provienen del desgaste de las fibras sintéticas, como el poliéster o el nylon, y por lo tanto se clasifican como microplásticos secundarios. La razón de que sean tan abundantes es sin duda la enorme cantidad de fibras sintéticas que se fabrican en el planeta, que no ha dejado de aumentar desde que en 1938 se patentó la primera de ellas, el nylon. Este material es una poliamida, al igual que la lana o la seda. De hecho, el químico que la inventó, de la empresa DuPont, buscaba emular sus características. El versátil material se usó primero para fabricar cerdas de cepillos dentales y medias femeninas. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, se reservó para fines bélicos, como la manufactura de cuerdas y paracaídas. En 1950, un grupo de científicos de la compañía británica ISI, Imperial Chemical Industries, inventó el poliéster, que en el 2002 domina el mercado de las fibras textiles. Para producirlo se hacen reaccionar dos derivados del petróleo, el ácido tereftálico y el etilenglicol, a alta temperatura. La mezcla viscosa que resulta, y cuyo nombre químico es tereftalato de polietileno, PET en sus siglas en inglés, puede emplearse para hacer fibras, como la de Easy, o bien envases desechables de bebidas. En la década del 1980 se desarrolló un procedimiento para reciclar estos recipientes y transformarlos en poliéster. De este modo, una parte de la lana sintética, sí, ese tejido suave, ligero, abrigador que encuentras en sus suéteres, pijamas y chaquetas, se fabrica con una mezcla de material virgen y reciclada. Las fibras sintéticas representan el 60% de la producción mundial. El poliéster constituye el 50% del total, seguidas por el algodón, 30%, y las fibras varias, como la lana y las de origen natural procesadas químicamente, como el rayón, que suponen el 10% restante. En el año 2014 se fabricaron 70 millones de toneladas de textiles, que se convirtieron en 400.000 kilómetros cuadrados de telas, casi suficientes para cubrir todo Paraguay. Aunque hoy el nylon se produce en menor cantidad que el poliéster, aún tiene nichos de mercado específicos. La manufactura de alfombras, limpiezas de automóviles, redes de pesca, bolsas de aire, cuerdas de guitarra e incluso a fin de seguir produciendo cerdas de cepillos de dientes. Entonces, los microplásticos textiles que ahora encontramos en el ambiente se desprenden de estos tejidos sintéticos, en particular del poliéster. En un inicio se pensó que se separaban principalmente durante el lavado de las prendas, y algunos estudios parecían confirmarlo. Una de las primeras investigaciones determinó que una sola pieza podía despedir más de 1.900 filamentos por lavado, y se llegó a la conclusión de que el agua de enjuague de las lavadoras era la fuente más importante de microplásticos textiles contaminantes. Lo anterior implicaba también que las plantas de tratamiento de aguas residuales no eran muy eficaces cuando de removerlos se trataba, puesto que se encontraban en enormes cantidades en el medio acuático. Pero los últimos estudios han determinado que un número considerable de plantas de tratamientos municipales tiene la capacidad de eliminar hasta el 96% de las micropartículas textiles contenidas en las aguas residuales. Si este dato se confirma, significa que deben existir otras vías de llegada de los diminutos residuos al ambiente, además de la ruta lavadora: agua residual doméstica, planta de tratamiento, ríos, océanos. La fuente que empieza a señalarse es la desintegración en seco, producto del uso cotidiano de la ropa y su exposición a factores ambientales. Cada doblez y rozadura de los tejidos, artificiales o no, contra otro material, puede desprender fibras, como bien lo saben los expertos en ciencia forense o cualquiera que haya limpiado su closet. Las partículas desprendidas se dispersan de manera aleatoria, en función de su volumen y densidad, y se depositan sobre amplias superficies, en ambientes cerrados o abiertos. Un estudio realizado en París encontró que podían depositarse desde la atmósfera entre 2 y 355 partículas por metro cuadrado al día. Casi la totalidad de estas, que fueron transportadas por los vientos o la lluvia, eran fibras textiles. Y aunque la mitad de esta era natural, los autores del estudio estimaron que la aglomeración parisina podía estar recibiendo entre 10 y 10 toneladas anuales de microcontaminantes textiles cortesía de dicho mecanismo. Con el paso del tiempo, el uso de los textiles sintéticos por parte de millones de personas y la dispersión por vía acuática y atmosférica de las fibras despedidas constituirían una consecuencia ambiental más de nuestro estilo de vida, en particular de nuestras elecciones de consumo. Algo así como una estela que delataría nuestro paso como homínidos en el planeta. Las fibras textiles provocan consecuencias ambientales semejantes a las de los microplásticos. Debido a su reducido tamaño, una gran cantidad de organismos acuáticos puede ingerirlas, lo que también hace posible que pasen a través de las cadenas alimentarias. 62% de las pequeñas langostas, que un equipo de investigadores recolectó en el fiordo de Clyde en Escocia, contenían microfilamentos que pudieron haber ingerido directamente del agua que las rodeaba o mediante su comida habitual, que son gusanos y peces. La ingestión tiene varias consecuencias. Por un lado, si bien las micropartículas en cuestión pueden excretarse, También podrían bloquear el tracto digestivo, moverse a otros órganos y acumularse. Su presencia ha sido asociada a necrosis celular, inflamación, laceraciones e incluso asfixia y la muerte. Por otro lado, en estudios llevados a cabo en anélidos y cangrejos, se observó que la ingesta de los diminutos filamentos disminuyó la cantidad de alimento consumido e hizo que los animales perdieran peso. Dado que los ejemplares observados no disminuyeron su actividad normal, los científicos predijeron su inanición a largo plazo. También se han documentado los efectos en especies de agua dulce, como los crustáceos, y acá menciona varias razas por su nombre científico. Y en otros casos, como el del anélido, la deglución de los contaminantes no causó ningún efecto observable en los experimentos. Sin embargo, la presencia cada vez más insidiosa en los organismos marinos que consumimos, sardinas, ostras, almejas, pescado, y hasta en la sal de mesa y el agua embotellada, indica que probablemente los microplásticos textiles estén regresando a nosotros por conducto de nuestra dieta. Otro aspecto importante es que estos residuos de dimensiones ínfimas pueden ser una fuente de polución. Incluso antes de que se conociera el problema, la industria textil ya era considerada como una de las más contaminantes. En particular, el procesamiento en húmedo de tejidos requiere una gran cantidad de sustancias tóxicas, pesticidas, solventes, colorantes, retardantes de flama, estabilizadores de color, plastificantes y limpiadores. En un monitoreo de prendas fabricadas por más de 20 compañías, todos los artículos dieron positivo para etoxilatos de nonilfenol que se emplean como detergentes. Al degradarse, estas sustancias químicas forman el nonilfenol, un conocido estrógeno ambiental que interfiere con la función hormonal. Muchas de las peligrosas fórmulas que se emplean en la manufactura y el acabado de los tejidos se han detectado también en el agua de enjuague que desechan las lavadoras domésticas, lo que demuestra la potencia contaminante de los textiles durante su uso cotidiano. Asimismo, estas trizas tienen una gran capacidad de absorber contaminantes presentes en el agua. Debido a que poseen un área muy grande con relación a su volumen, son como imanes que atraen metales pesados y compuestos hidrófobos, que no absorben el agua, como los pesticidas. De esta manera se concentran en sus caras y en las de los microplásticos en general, en proporciones mayores que las del agua circundante. Conforme el diminuto fragmento envejece en el líquido, su porosidad aumenta. Esto a su vez incrementa su capacidad de atracción y retención de contaminantes tóxicos. Todas estas partículas, tanto las provenientes de los microplásticos textiles como las recogidas del agua, podían liberarse a ser ingeridas por un pequeño crustáceo marino o por los humanos, lo que aumentaría la carga de sustancias químicas tóxicas, ya de por sí alta, que toleran nuestros cuerpos. Si bien la industria textil global posee algunas iniciativas para limpiar sus procesos y productos, recordemos que estos, por lo general, se manufacturan en países en vías de desarrollo, donde la mano de obra es barata y la regulación e inspección gubernamental son nulas. Las marcas de la llamada moda rápida pueden elaborar prendas a precios tan bajos y con una calidad tan cuestionable que muchos consumidores las consideran desechables. Además, como renuevan sus inventarios con una frecuencia semanal o incluso diaria, estas marcas siempre ofrecen algo nuevo a sus principales clientes, las mujeres jóvenes. El resultado es que compramos cada vez más ropa que no necesitamos en realidad. Tras una encuesta, se estimó que las mujeres estadounidenses poseían en promedio $550 en atuendos que ni siquiera habían estrenado, y que sus placares crecían al ritmo de una nueva prenda por semana. Evidentemente, toda esta cantidad de piezas de vestir en algún momento llegará a los basureros o al mercado de ropa de segunda mano, donde la demanda tiende a decrecer. Aunque no todo corresponde a las fibras artificiales, estos residuos representan un problema, debido al espacio que ocupan y al espacio que toma su degradación, durante la cual seguirán liberando microplásticos. Por consiguiente, una de las soluciones más lógicas para resolver este problema es disminuir el consumo de moda rápida y volver a utilizar ropa elaborada a partir de tejidos naturales. puede que no sea tan barato como la que abunda en los centros comerciales, pero invertir en calidad y durabilidad es una medida sensata de consumo responsable. Otro recurso podría ser el empleo de unos pequeños artefactos que se colocan en las lavadoras y secadoras a fin de captar los microplásticos textiles e impedir que lleguen hasta los cuerpos acuáticos. Estos ya existen en el mercado, al igual que unas bolsas que al introducir en ellas las prendas sintéticas logran el mismo objetivo. También tendrá que revisarse la legislación referente a los insumos del ramo, así como prohibir el uso de ciertos compuestos químicos, como los etoxilatos de nonilfenol a nivel mundial. Por último, deberemos empezar a considerar a los microplásticos como contaminantes, cuya presencia ambiental hay que prevenir y también controlar con nuevas técnicas de monitoreo y normas que los limiten en nuestros alimentos y fuentes de abastecimiento de agua. Muy bien. ¿Sabían todo esto que compartimos en estos últimos minutos? ¿Cuántas cosas, no es cierto? ¿Cuántas cosas que no sabemos y cuántas cosas que están a nuestro alrededor y nosotros no nos percatamos? Muy bien, vamos a un intervalo musical. Como les dije en el programa de la semana anterior, estamos en una etapa que vamos a pasar un poco de música folclórica. Hoy le toca a Ariel Ramírez. Así que vamos a escuchar algo de él y después volvemos con la segunda parte de Leyendo Oyendo. Muy bien, ¿les gustó Ariel Ramírez con su vals santiagueño? Estuvo lindo, ¿no es cierto? Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babreñuc. Y si recién están sintonizando el programa y quieren ver, escuchar el artículo que leímos acerca de los microplásticos textiles, tienen una oportunidad. ¿Cuál es? El lunes a las 13 horas está la repetición de este programa. Si no, vuelvo a repetir, entrando a la página de internet archive.org, allí pueden escuchar el programa del día de hoy y programas de semanas anteriores. Muy bien, en esta segunda parte vamos a leer un artículo que ya su título despierta curiosidad. Y dice, ¿a dónde se fueron todos los insectos? Dice que esta clase taxonómica sufre un alarmante declive. ¿Qué significa este fenómeno para el resto de la vida en la Tierra? Me gustan los insectos. Y estuve leyendo un artículo que compartí en parte en el programa Guiso Soberano de la semana pasada, de un informe del INTA que nos hablaba que de la totalidad de los insectos, solamente un 5% son nocivos para el ser humano y para sus cultivos. Así que el 95% no nos hace absolutamente nada y son totalmente benéficos para nuestras actividades humanas. Yo realmente sufro cuando veo en nuestra localidad esos jardines, ese césped cortado al ras, pero no a la entrada o alrededor de la casa, sino todo el lote cortado al ras. Yo sufro porque ahí no hay insectos, ahí no hay biodiversidad. Ahí seguramente no va a haber pájaros porque los pájaros están constantemente buscando comida y ¿qué van a encontrar en un pasto que está cortado al ras? Insectos para alimentarse no van a encontrar. Solamente piensen esto si aman a los pájaros. Muy bien, vamos al artículo. Dice, Sune Boyriz disfrutaba de un paseo en bicicleta por los sembradíos y el bosque con su hijo menor, cerca de su casa en el norte de Copenhague, Dinamarca. De pronto se percató de que algo faltaba. Era verano, estaba en el campo, iba a toda velocidad y no se estaba tragando ningún insecto. Hago un breve paréntesis. ¿Se acuerdan cuando yo me acuerdo cuando era chico, cuando uno iba por la ruta con el auto, que el parabrisas terminaba todo manchado de los insectos que uno iba matando por la ruta, y el radiador también, que me acuerdo que a los radiadores le ponían como un tejido para que no se llenara de bichos? Eso ya casi no se ve. ¿Le llamó la atención eso? Bueno, seguimos con la lectura del artículo. Riis se transformó por un instante a su infancia, en la isla danesa de Lolland. Andar en bicicleta en el estío implicaba atravesar espesas nubes de especímenes voladores. Inevitablemente, algunos se le colaban a la boca. Cuando sus padres lo llevaban en auto, el parabrisas quedaba manchado con sus cadáveres. Pero no recuerda la última vez que tuvo que limpiar su cristal por tal motivo. ¿Qué les pasó? ¿A dónde se fueron? Conocí a Riz, larguirucho profesor de ciencias y matemáticas de bachillerato, un caluroso día de junio del 2018. Sacó una larga red de su garaje y la ató al techo de su auto. Hecha de malla blanca, tenía la longitud del vehículo. Un poste la sostenía por la parte frontal y se estrechaba hasta llegar a una pequeña bolsa removible. Esto no es muy legal, admitió. Todo sea por la ciencia. La clase taxonómica insecta es la principal polinizadora y recicladora de los ecosistemas, así como la base de las cadenas alimentarias. Riz no era el único que notaba el declive. En los Estados Unidos, los científicos han observado a la población de la mariposa monarca y del abejorro Bombus affinis reducirse entre un 90 y 87%, respectivamente, en los últimos 20 años. Dado que las especies a las que se le ha prestado atención, un experto en mariposas lamentó, lo único que podemos hacer es agitar los brazos y decir, ya no están. La frustración es tan común que los entomólogos acuñaron el término fenómeno del parabrisas, que tal objeto permitió advertir el ocaso. Para probar lo que hasta entonces era una vaga sospecha, Riz y otros 200 daneses recorrieron las rutas en sus vehículos equipados como parte de un estudio dirigido por el Museo de Historia Natural de Dinamarca, en el que participaron la Universidad de Copenhague, la Universidad de Aarhus y la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Cuando los científicos empezaron a planear la metodología en el 2017, temían que nadie se sumara. Pero apenas estuvieron listos los aparejos, un artículo de una sociedad entomológica alemana puso el problema en su justa dimensión. La publicación afirmaba que con base en el peso registrado, la cantidad de insectos voladores en las reservas naturales de Alemania había decrecido 76% en 27 años. Los titulares del mundo entero anunciaron un apocalipsis de los insectos. Al cabo de unos días, el Museo de Historia Natural de Dinamarca estaba rechazando decenas de voluntarios entusiasmados. Parecía que había sujetos como Riz por doquier. Personas que notaron el cambio y no sabían qué hacer al respecto. ¿Cómo algo tan elemental como los bichos desapareció de la nada? ¿Y qué sería de la Tierra sin ellos? Los insectos son un recordatorio de lo poco que sabemos respecto a lo que ocurre en nuestro entorno. Hemos nombrado y descrito una amplia gama de tisanópteros, mirmeleóntidos y cercopoidios, entre otros órdenes. Resulta que no los conocemos tan bien. Hay 12.000 tipos de hormigas, más de 20.000 de abejas y alrededor de 400.000 de escarabajos. Aún así, los entomólogos estiman que a la ciencia le quedan millones de variedades por descubrir. Cuando estos comenzaron a investigar la decadencia de la clase, lamentaron la ausencia de información fiable previa. Vemos 100 individuos y pensamos que está bien, ejemplifica David Warner, entomólogo de la Universidad de Connecticut. Pero, ¿y si había 100.000 hace un par de generaciones? Hace poco, Rob Dunn, ecologista de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, buscó estudios sobre los efectos de los pesticidas en la población de insectos de los bosques aledaños. No encontró nada. Desconocemos lo más esencial, dijo. Se han documentado bajas de conjuntos bien estudiados, entre ellos varios tipos de abejas, polillas, mariposas y escarabajos. En el Reino Unido, entre el 30 y 60% de las especies mostraron tendencia a la baja. Un análisis hecho en 2014 por la revista Science sintetizó los resultados de estudios existentes y mostró que la mayoría de las especies monitoreadas presentaban un declive del 45% en promedio. Expertos en peces hallaron que estos disponen de menos efímeras, que los efemerópteros, para comer. Los ornitólogos descubrieron que las aves cuya alimentación depende de insectos estaban en apuros. 8 de cada 10 perdices desaparecieron de tierras agrícolas francesas, así como el 90% de los ruiseñores y el 80% de las tórtolas. Estos indicadores, a pesar de ser alarmantes, no bastaban para justificar los pronunciamientos sobre la salud general de estos artrópodos. Después llegó el estudio alemán que obtuvo la información longitudinal que los científicos esperaban. No se limitaba a una especie. Los números señalaban un considerable empobrecimiento del universo invertebrado. El trabajo no había aparecido en revistas prestigiosas y no provino del Departamento de Entomología de alguna importante universidad, sino de la Sociedad Entomológica de Krefeld, organismo alemán integrado por una mezcla de entomólogos experimentados y aficionados. Krefeld, a media hora de Düsseldorf, es una ciudad con casas de ladrillo y jardines floridas, y un estadual o bosque municipal. Cerca del censo yace una apacible sede de la sociedad fundada en 1905, cuya investigación causó revuelo. Usa como bodega 560 metros cuadrados de una antigua escuela de 3 pisos. Si pide una visita guiada, escuchará frases como «Toda esta sección contiene lepidópteros», refiriéndose a una vieja aula llena de marcos de madera con mariposas y polillas clavadas. Y en una habitación aún más grande, dicen que cada abejorro aquí presente, fue capturado antes de la Segunda Guerra Mundial entre 1880 y 1930. Guardamos todo, explicó Martin Sorg, miembro de la institución. De esta manera tenemos la posibilidad de regresar en el tiempo. La organización está dirigida por voluntarios. Cerca de un tercio de sus 60 miembros son entomólogos consumados. Otros tantos son graduados universitarios en campos afines y el resto son jóvenes que reciben capacitación. Cuenta con un enorme acervo de conocimiento sobre este grupo taxonómico acumulado gracias a años de lo que ellos podían tildar de una actitud obsesiva. Sus proyectos a veces implican poner trampas malais. Se trata de redes que llevan a los insectos hacia botellas de etanol. En 2013, los expertos de Krefeld confirmaron que el número total de ejemplares atrapados en una reserva natural era casi 80% menor que en 1989. Encontraron descensos similares en otros sitios. Científicos de la Universidad Ruhrbott de los Países Bajos analizaron las tendencias de la información obtenida por Krefeld. El estudio encontró declives semejantes en 63 reservas naturales. La población de insectos voladores en general ha sido diezmada en las últimas décadas, escribieron los autores. Los científicos han intentado estimar los beneficios que brindan estos organismos. Billones de insectos polinizan alrededor de 3/4 de nuestros campos de cultivo, un servicio que vale hasta 500.000 millones de dólares al año. Al comer y ser comidos, estos transforman las plantas en proteínas y potencian el crecimiento de las especies para las que suponen el sustento, entre ellas peces de agua dulce y la mayoría de las aves, sin mencionar a otros tipos de criaturas que a su vez se las comen. Además, son esenciales para la descomposición, proceso que mantiene a los nutrientes circulando, a la tierra fértil, a las plantas creciendo y al ecosistema funcionando. Después de introducir ganado en Australia a finales del siglo XIX, los colonos descubrieron que el estiércol de vaca tardaba meses o incluso años en degradarse. En 1951, un entomólogo que estaba de visita se dio cuenta de lo que estaba mal. Los insectos locales evolucionaron para comer los desechos más pequeños y fibrosos de los marsupiales. No podían con las enormes cantidades de excremento vacuno. Por los próximos 25 años, la importación y liberación de escarabajos peloteros se volvió una prioridad nacional. Eso fue la raíz de un nicho vacío. No sabemos todo lo que los bichos hacen. Cuando le pregunté a los entendidos en la materia qué pasaría si estos desaparecieran, respondieron con palabras como caos, colapso y apocalipsis. El naturalista Wilson ha escrito sobre un mundo sin insectos, donde la mayoría de las plantas y animales terrestres se extinguen, mientras el ser humano sobrevive gracias a la pesca marina y a los granos polinizados por el viento, a pesar de la hambruna mundial y las guerras por los recursos. Los sobrevivientes rezarían por el regreso de la mala hierba y los bichos, añade. Pero la clase insecta no tendría que esfumarse de golpe para que la extrañemos. Al principio de la década del 2010, el ecologista tropical Brad Lister regresó a Puerto Rico, a la selva tropical de Luquillo, donde había estudiado a las lagartijas y sus presas 40 años atrás. Lister recolectó insectos en los primeros lugares que en 1970, pero esta vez él y Andrés García, su colega, capturaron entre 10 y 60 veces menos biomasa de artrópodos que antes. Es fácil confundirse y pensar 60%, pero es 60 veces menos. Donde alguna vez capturó 473 miligramos de insecto, atrapó solo 8. Eso fue devastador, me dijo Lister. Todavía más tenebrosa fue la forma en que la merma impactaba al bioma. Serios declives en el número de lagartijas, ranas y quizás aves. Tras publicar su estudio, Lister recibió mails de sus colegas, en especial de aquellos abocados a estudiar invertebrados terrestres, comunicándole que habían atestiguado descensos similares. Chris Thomas, ecologista de insectos de la Universidad de York, asevera que, al igual que otras especies, Insecta responde a la transformación del mundo, no solo al cambio climático, sino también a la conversión de zonas naturales a espacios urbanos. La diversidad de la clase significa que algunos tendrán que arreglársela a nuevos entornos, otros prosperarán y otros tantos fracasarán. Thomas apunta, en promedio, el promedio de todas las especies sigue en picada. Desde que el estudio de Krefeld se difundió, los investigadores han empezado a buscar otros conjuntos de información olvidados que podrían ofrecer un vistazo al pasado. Roel van Klink, investigador del Centro Alemán para la Investigación Integral de la Biodiversidad, me comentó que ha estado cazando estudios de monitoreo a largo plazo, muchos de los cuales comenzaron como investigaciones de pestes agrícolas, como la langosta, en Kansas, que podría ayudar a crear una imagen más amplia de lo que está ocurriendo. Él ha compilado información de 1.600 localidades y en la actualidad efectúa un análisis estadístico. También han surgido iniciativas cuyo propósito es establecer más esquemas de seguimientos de insectos. Una de ellas es un proyecto piloto alemán, similar al estudio con los automóviles en Dinamarca. A fin de analizar los especímenes capturados, los científicos recurrieron a naturalistas voluntarios que contaban con el conocimiento necesario para identificar lo que caía entre sus redes. David Goulson, entomólogo de la Universidad de Sussex, dice que la tradición europea de los naturalistas aficionados puede explicar por qué tantas de las pistas de la caída de la biodiversidad insectil se originaron allí. No sabríamos nada si no fuera por ellos, me aseguró Goulson. La única pista segura que tendríamos sería el hecho de que no hay insectos en los parabrisas. Además, Thomas cree que gracias a este popular pasatiempo, Europa está actuando más rápido que otras regiones ante el colapso de la población de este grupo. Desde que la información de Krefel salió a la luz, ha habido audiencias en las que se discute la protección de la biodiversidad de la clase taxonómica en el Parlamento alemán y el europeo. Los miembros de la Unión Europea votaron por extender la prohibición al uso de pesticidas con neonicotinoides y han empezado a financiar nuevos estudios a fin de indagar qué tanto está mutando la población y qué se puede hacer al respecto. No obstante, frenar al cataclismo requerirá más acciones como estas. La Unión Europea ya había adoptado medidas para ayudar a los polinizadores, entre ellas una estricta regulación de los plaguicidas y pagarles a los granjeros con objeto de crear hábitats para insectos, barbecheando campos y permitiendo que crezcan bordes agrestes en las lindes de estos. Pese a todo, las filas de los insectos merman. Muchos informes instan a los gobiernos a colaborar con enfoques más creativos, como la integración de ambientes propicios para bichos al diseñar carreteras, líneas eléctricas y otras infraestructuras. Las causas de la hecatombe son profundas, los cambios necesarios también. Es un debate que debemos tener cuanto antes, afirma Goulson. Si perdemos a los insectos, la vida en el planeta prefiere guardar silencio. En Dinamarca, el transecto de Sundbolz Riis lo llevó a bordo de su auto equipado entre bosques, campos, setos y una granja de árboles de Navidad y una gran instalación militar en el cual el pasto crecía alto y dorado. Rizzi recibió la orden de no manejar muy rápido, así que ocasionamos un embotellamiento y algunas personas comenzaron a tocar la bocina. «¿A quién le importa la ciencia?», exclamó. Tras andar 5 kilómetros, dio la vuelta y regresó al punto de partida. El parabrisas se burló de él. Estaba limpio. Después de cubrir su zona, se detuvo, aflojó la red y quitó la pequeña bolsa. Se asomó y distinguió unas cuantas manchas negras. También había una mariposa, sus alas eran blancas. Se acordó de una apuesta que hizo con sus amigos, quienes también participaban en la investigación. ¿Quién atraparía el mejor trofeo? Tal parámetro no había sido definido. Se preguntó cómo podría establecerse. ¿Qué le confería valor a una criatura? ¿Su peso?, preguntó. ¿O su gracia? En la enorme bolsa, el lepidóptero se veía pequeño, solo y triste. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Espero que algunos personajes les haya abierto la mente para que no corten el pasto tan al ras. Dejen el pasto un poquitito más alto y a lo largo de los alambrados también podrían dejar que crezca la vegetación libremente. No es que los tapen los yuyos, sino que es mantener la biodiversidad. ¿Quieren ver pájaros? Ya ahí tienen una solución. ¿Quieren que sus frutales den fruta? Ya sabe por qué no las produce. Así que bueno, después no se quejen que no sabían. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Como siempre, lo hacemos con música clásica. Hoy vamos a escuchar una composición de Händel. Y de esa manera nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. El programa número 203. Así que, de esa manera, nos despedimos.